aquí siempre ponen cassette, la caseta de la feria. Y me creo que a partir del jueves cuando yo puedo sacar los caballos. Y ya vienen los caballos, pero por la noche es aquí cuando se monta de verdad. ¿Y por qué solo a partir del jueves se pueden sacar los caballos? Porque sé, porque los otros son para divertirse. ¿Y aquí por qué hay? ¿Y dónde pone la entrada principal, Antonio? ¿La entrada principal dónde la ponen, Antonio? Allí. Por allí entran y aquí hay una pila de casetas que chimba, te metes, te emborracha. ¿Pero que hay dos entradas entonces? Sí, aquí hay uno aquí y aquí abajo ya está. ¿Y cuándo es la feria? En mayo, en junio. ¿Y por qué? Verano, la casita emborrachando. ¿Vais a la escalera? Vamos a la escalera. Pero es que guapo.